Signo lunar, ascendente Cáncer. Llegó tu luna anual el día 10 de julio a las 3 de la mañana. Esto supone el comienzo de un nuevo ciclo y de un nuevo yo soy. Nuevas dinámicas a la hora de enfocar tu papel en esta vida. Esto tiene que ver muchísimo con esa unión de Venus y Marte, en Leo, que se estará dando al mismo tiempo. Y por lo tanto también estarás manifestando en una nueva forma de estabilizarte, tanto a nivel material, nuevas formas de ganar dinero con muchísima creatividad por delante, y por otro lado el valor, la valoración que te das. Así que dependiendo de esa reunión de amantes cósmicos y cómo quieras enfocar esa nueva estabilidad personal, así es como esta luna nueva te va a salir. Algo muy importante que tienes que tener en cuenta es ordenar tus ideas y sobre todo cómo vas a comunicarlas. Para eso Mercurio entrará el día 11 en tu domicilio. Y además, para tener todas esas conversaciones y esas buenas energías que te puedan llevar a expansionarte de otra manera, ya sea en el extranjero, en publicaciones, en la adquisición de nuevos conocimientos. Así llegarás a la luna cuarto creciente en Libra el día 17 de julio, donde ahí vienen las energías a darte también un empujón a la vida, en tu vida privada. También podría tratarse asuntos de la vivienda, vida familiar y para tirar hacia adelante, ¿eh? Para tirar hacia adelante. Ya sabes que últimamente cuando hablo de vivienda también puedo referirme a viviendas virtuales. Así que a nivel emocional, un nuevo yo que tiene que ver muchísimo con tu vida familiar. A nivel profesional, un nuevo yo que tiene que ver con nuevas formas de ganar dinero y por lo tanto demostrarte al mundo y demostrar tus promociones profesionales.